dentro del programa deportivo, y bueno, en esta ocasión pues va a terminar a las 12 de la noche, es decir, todo el tiempo, es decir, una apertura continua de la piscina municipal, y bueno, eso necesita un esfuerzo, y bueno, pero ahí estamos, ¿no? Tenemos capacidad suficiente para llevarlo a cabo, y así lo llevamos haciendo todo el verano. Como ya sabéis, la época en la piscina municipal, sobre todo la parte recreativa, pues durante el mes de julio, aquí en Ubrique, siempre es cuando es más demandado, luego el mes de agosto, que coincide con las vacaciones de la mayoría de los ubriqueños, pues baja un poco la demanda, pero lo que es julio ha estado prácticamente rondando el 100% de ocupación durante todos los días, y el mes de agosto pues rondando los 80-85% de ocupación. Yo digo, en el mes de agosto pues suele bajar por eso, porque coincide con las vacaciones de las personas de la localidad, y bueno, baja un poco la demanda. Yo digo, incluso el 15 de agosto, que fue festivo, pues incluso que la piscina, por supuesto, estuvo abierta y no se completó el aforo, pero bueno, son recursos que tenemos que poner a disposición de los ubriqueños para tenerlo en cuenta, ¿no? Y bueno, y también resaltar, ¿no? La piscina de Ubrique, en Ubrique tenemos dos piscinas, es decir, nunca la actividad es continua, es decir, no solamente la recreativa, sino la piscina deportiva climatizada también está en funcionamiento, es decir, que la actividad es total en esa instalación durante el mes de verano. Amortización social al máximo, ¿no?, de esas instalaciones, y más aún con actividades singulares como esta apertura nocturna, que, como hemos comentado, tiene máxima demanda, ya esas 150 entradas vendidas de forma anticipada, todavía quedan 50 en taquilla a partir, como nos comentaba Virginia, a partir de mañana a las 8 de la mañana, por tanto se pueden adquirir en taquilla esas 50 restantes, y además se ha contado con precios reducidos, ¿verdad? Sí, tú sabes que nosotros, bueno, en una instalación pública tú no puedes poner un precio orientativo, el que nos parezca a nosotros, tiene que ser un precio que sea aprobado en tasa municipal. Entonces hemos aprovechado para utilizar una tasa de antiguamente se utilizaba, se hacía en Ubrique, la piscina municipal, un día del agua, y eso tenía una tasa reducida, ¿no? Y esa es la tasa que hemos utilizado para esta actividad, ¿no? Entonces, lo que sería esa tasa, ese precio del día del agua, es el que se aplica, ¿no? Y estamos hablando de adulto 1,70 hasta 2,20, 1,70 o 2,20, dependiendo de si se cuenta con tarjeta deportiva, o, por ejemplo, en el ámbito infantil, 1 euro si no se tiene tarjeta deportiva, o 0,75, ¿no?, con la tarjeta. Así es, ¿no? Y para los mayores también, 1,40 con tarjeta deportiva y 1,85 sin tarjeta. Yo digo, son un precio reducido para entrar a una instalación, en el que una instalación que va a tener todos sus servicios abiertos como cualquier horario normal, y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Ahí como sale. Yo creo que es una iniciativa novedosa que, yo digo, ha sido un poco más complicado por una instalación como la que tenemos, con la capacidad que tenemos y todos los recursos que hay que poner sobre la marcha, pero yo creo que sí, que esas cosas son cosas por las que hay que apostar y tener esas iniciativas también, ¿no? Pues recordemos el horario, Virginia, ¿cuál va a ser? De 8:30 de la tarde a 12. Así que el bocata que las personas que vayan se lleven, no va a ser de almuerzo o de merienda, sino el bocata de la cena, por ejemplo, porque el horario es esa apertura singular, ¿no? De 8:30 de la tarde hasta las 12 de la noche, y como bien comentaba, ¿no, Virginia?, la primera vez en la historia que la piscina de verano se abre en ese horario. Así es, ¿no? Y bueno, yo digo que la primera vez, esperemos que no sea la última, ¿no? Que guste, que nos guste, que queramos repetir. Si podemos, queremos hacer un pilotaje este año, por eso lo hemos abierto un día. Y bueno, quizás si sale bien, si va todo bien ahí, bueno, si los resultados son los que esperamos, que seguro que sí, pues el año que viene pues nos propondremos incluso abrirlo más días, ¿por qué no? ¿No? Bueno, pues desde luego ya de por sí la demanda de entradas con esa compra online de las 150 previstas de forma anticipada ya lo reflejan, y lo iremos viendo. Eso, como decimos, sobre la piscina de verano, que cierra ¿cuándo, Virginia? ¿Cuál es el último día? El domingo 4 de septiembre cerramos la instalación para hacer toda la preparación de las dos piscinas. Las dos piscinas, sabemos que las piscinas, tanto la recreativa, aunque no se vaya a usar, y la interna de climatizada, hay que hacerle un vaciado, una limpieza, una reparación de todo lo que es el vaso interior y demás, y todo lo que es la parte interna, yo digo las tripas de la piscina, y todo eso siempre se hace durante el mes de septiembre, y este año cerramos el 4 de septiembre cerramos la entrada al público, tenemos una actividad también de uno de los colectivos del Club Natación, que creo que es el día 7 de septiembre, y ya cerramos definitivamente la piscina recreativa para hacer todo lo que es la actividad de mantenimiento. Y de esa forma, a los pocos días, un poco el cierre de la piscina de verano refleja también un poco simbólico sobre el fin de las actividades del programa de verano, pero es que el programa de otoño e invierno pues va a llegar de manera sucesiva, inmediata. De hecho, me comentabas, ¿no?, que ya se ha ultimado y en los próximos días se espera, ¿no?, que pueda ver la luz. Sí, así estamos ya cerrando, ultimando algunos detalles, algunas novedades que queremos incluir para esta nueva temporada en el programa deportivo del Patronato Municipal, y como tú, y también cerrando pues todos esos cursos de natación, todas las actividades que yo digo que son de la época del plano de verano, ¿no?, de la época estival. Resaltar que para lo que es el grupo de natación infantil todavía quedan algunas plazas libres para la semana que viene, la semana del 22 y la semana del 29, por si todavía hay algunos niños que estén interesados en participar, pues para la semana que viene de 1 a 3 años y de 11 a 13 años hay algunas plazas libres. Y en la semana del 22, la próxima, y la semana del 29 también hay algunas plazas libres, que estamos en agosto, es decir, que todavía estamos en plena época estival y todavía podemos disfrutar de esas actividades, ¿no? Y como tú decías, pues sí, en breve, para la semana que viene, sino a principio martes, miércoles, quiero sacar el programa de nuevas actividades con algunas novedades que vamos a incluir, y para que ya a partir del 21 de septiembre pues abrimos el plazo de inscripción para todas esas actividades de la nueva temporada, ¿no? Pues lo iremos viendo, por supuesto, también, ¿no? Ya veremos con detalle el balance una vez que se cierre la temporada completamente de la piscina y de las actividades, pero ya lo comentábamos en el arranque, ¿no?, del verano, cómo los programas deportivos de verano pues han llegado a superar el millar de inscritos con una veintena de actividades dentro del programa, ¿no? Sí, las instalaciones de deportivas de Ubrique soportan y reciben, son receptivas de miles de personas en esta época estival y durante todo el año, ¿no? Y no solamente programas del Club Patronato, hemos recepcionado pues las escuelas deportivas, clubes que han querido hacer pues campañas de verano aquí en nuestras instalaciones, diferentes empresas privadas que también han querido del municipio, que han querido también ofertar actividades en el plano deportivo para los niños, y bueno, pues como no van a hacerlo de otra forma, pues utilizando, ¿no?, pues nuestras instalaciones deportivas, ¿no? Y bueno, aquí terminamos una temporada, Juan Carlos, estamos finalizando el verano, o estamos en pleno época final, ¿no? Yo digo que quedan 12 semanas todavía para todas esas actividades y comenzamos ya pues con más actividades, ¿no? Y algunas se solapan, ¿no? Ya esta semana nuestros clubes deportivos de fútbol pues han empezado ya las pretemporadas y ya están nuestras instalaciones a full. Tenemos a nuestra instalación del Barbarillo, en la que hemos hecho diferentes remodelaciones que ya os iremos explicando. Tenemos a nuestro campo de césped, el campo número 3. Están ya a pleno rendimiento con estas pretemporadas de estos clubes deportivos de fútbol. Y ya os digo, esto es un seguir, un continuar y no hay pausa, ¿no? Cerramos piscinas, abrimos otras instalaciones y, bueno, ofertando siempre pues el 100% de esas instalaciones con la mejor calidad que se puede ofrecer, que se intenta, ¿no? Pues lo iremos anticipando, por supuesto. Quédense con ese dato, de todas maneras, para el día 21 de septiembre se quiere contar ya con la apertura del plazo de inscripción para lo que será esta próxima temporada. En cuanto a los programas deportivos del Patronato Municipal de Deportes, aún quedan 2 semanas de lo que han sido los programas de verano. Y entre esas actividades, una muy singular, la primera vez en la historia que se abre por la noche, apertura nocturna de la piscina municipal de nuestra localidad. Con ese recordatorio nos vamos a quedar, Virginia, si te parece, y bueno, pues apuntando que para las personas que se les haya pasado o no lo conociesen, bueno, que todavía es posible, ¿no? Mañana, desde las 8 de la mañana, bueno, pues que aún adquirir una de esas 50 entradas que se van a poner a la venta, ¿no? Sí, así es, ¿no? Al ser una actividad novedosa, nueva, que no sabíamos, hombre, sabíamos que había demanda y demás, pero no sabíamos la recepción que podía tener, pues quisimos poner también las entradas anticipadas, ¿no?, para ir viendo un poquito la previsión, ¿no? Y esas anticipadas, como ya te digo, están en 50, ya están vendidas y quedan las 50 en taquilla. que es como es la forma de la dinámica que hemos utilizado durante todo el verano, ¿no? Comenzamos con 100 anticipadas y 100 en taquilla, luego aumentamos a 150, perdón, empezamos con 150 anticipadas y 50 en taquilla, después ampliamos a 100 anticipadas y 100 en taquilla, después nos fuimos adaptando poco a poco a la dinámica del usuario de Ubrique y así lo hemos hecho, ¿no? Yo creo que trabajar también con la anticipación hace también que las personas nos tengamos una previsión de nuestra actividad lúdica, hace también que hayamos aumentado también la presencia o la participación en esas instalaciones de muchas personas de fuera, también que también pues reservan sus vacaciones por esta zona y quieren también reservar una zona en la que poder refrescarse un poco. Ya sabemos que aquí en la sierra pues vamos ahora a piscina porque la playa nos coja una hora de camino mínimo. Y bueno, tenemos que ir adaptándonos y tenemos que establecer dinámica y ir viendo, ¿no? Y analizando y evaluando para seguir hacia adelante, ¿no? Y insistimos, lo comentamos en su momento, pero lo recordamos, el porqué de ese aforo de 200 personas, ¿por qué se ponen a la venta como máximo esas 200 entradas? Porque ya no lo comentabas, ¿no? Es el aforo de la superficie de la piscina por cuestiones de comodidad y de seguridad de su aforo y, por tanto, ese es el máximo de entradas que se ponen a la venta. Sí, eso es así. A mí me lo han preguntado, ¿no? Es decir, que eso no es una cosa arbitraria que se me ocurra ni a ningún técnico ni a nadie que pase por allí, ¿no? Es decir, el aforo en su tiempo, en su momento, cuando se estableció por normativa, fueron 200 personas. Eso no tiene nada que ver con el COVID, ni tiene, el COVID ha tenido sus aforos y sus adaptaciones y así lo hemos hecho también según normativa. Pero actualmente el aforo de la piscina de Ubrique por normativa son 200 personas. Estén en el vaso o no estén, es decir, 200 personas. Recientemente hemos recibido, porque en Ubrique hemos recibido la visita de la inspectora, que pasa todos los años de forma, vamos, periódica, pues visita nuestras instalaciones e incluso le hicimos la pregunta de forma reiterada, mira, que es que no hay 200 personas al mismo tiempo en el vaso, se puede ampliar y bajo ningún criterio nos autorizó a ampliar el aforo de la piscina municipal. Entonces, eso lo tenemos claro por un lado, porque es normativa, ¿no? Y por otro, que yo lo tengo claro, es que no voy a disminuir la calidad que se le presta al usuario. Si un usuario entra a mí, instala la instalación, a la piscina, yo tengo que poder ofrecerle una sombra o por lo menos que haya una distancia entre una familia y otra, porque muchas personas se van a la piscina, la mayoría a descansar. Entonces, bueno, yo no voy, tampoco se va a ampliar el aforo, aparte de lo que no se puede por normativa, porque tampoco se le ofrece calidad en la instalación. Entonces, eso es la calidad en la instalación, es lo que nunca se puede poner en tela de juicio y es por lo que estamos trabajando. Además, con novedades como esa apertura nocturna de la piscina. Mañana viernes, esa experiencia piloto que podría repetirse en los próximos años. Pues Virginia, nos vamos a quedar aquí, por supuesto, agradeciéndote que nos hayas acompañado. Y seguiremos pendientes, por supuesto, ya en las próximas semanas, si te parece, del balance definitivo de los programas deportivos de verano y el avance, ¿no?, de lo que serán esas novedades y, en definitiva, todo el conjunto de actividades del patronato para esta próxima temporada, ¿sí te parece? Claro que sí, Juan Carlos. Ya tú ves que la actividad deportiva, el Ubrique, nuestras instalaciones a todos los niveles, pues es continua y dinámica y siempre que me requiráis, pues aquí estoy, porque la verdad que hay miles de temas y cuestiones de las que hablar. Muy bien, pues lo iremos repasando, como decimos. Virginia, gracias. Gracias, Radio Ubrique, un saludo.